Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, tuvieron lugar el mitin, la exhibición de fotos y libros y la proyección fílmica en Suiza y Suecia, y la conferencia y la sesión fílmica en Nigeria en fechas recientes. Se exhibían las fotos sobre las proezas imborrables de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, sus obras maestras y libros y fotos que dan a conocer a la Corea de Chuche. Se proyectaron películas coreanas como el documental Avenida de Científicos Mire. En los actos en Suecia y Suiza se acordó el envío de mensaje de felicitación al mariscal.